Ahora el poder surcoreano trata de tramar otra payasada al comprar el barco mercantil norteamericano Rin Victory. Se trata de uno de los barcos que durante la guerra coreana los norteamericanos movilizaron para la operación del retiro de Hungnam, que se realizó para arrastrar a norcoreanos al sur con la combinación de uso de bomba atómica al retroceder por el segundo avance del Ejército Popular. Adquirir un testimonio del descaro de Norteamérica que dividió a la nación coreana en dos y le impone toda clase de desgracias y penalidades, malgastando gran suma de fondos del impuesto saqueado de la población y calificándolo de significativo para la paz. Es una estupidez de los imbéciles carentes de la sangre y espíritu de la nación.